hace falta presentarlo porque es conocido de todos, sobran las presentaciones. Solo quisiera, antes de darle la palabra, darles a conocer a ustedes, digamos, subrayar el hecho notable de su incansable actividad que continúa llevando adelante, pues a pesar de la edad. Incluso me confesaba él hace un par de días que se ha visto obligado por ello hasta a renovar o cambiar, así por decir, su estilo literario, puesto que lo que, bueno, que está trabajando ahora se trata de aprovechar este nuevo medio que es Internet. Está escribiendo en la página web de RIAL, que significa la Red Iberoamericana de la Iglesia de América Latina, o una cosa así, un espacio para la síntesis doctrinal de Santo Tomás de Aquino. Está publicando una serie importantísima de artículos de filosofía tomada de Santo Tomás de Aquino, en el sentido de la síntesis filosófica de Santo Tomás. Este trabajo del doctor Canal se entronca con una conferencia pronunciada por él mismo en un acto como el de hoy, por Santo Tomás de Aquino, en enero de 2001, en la cual ya empezó a presentar el tema de la síntesis de Santo Tomás. Conferencia que fue la inspiración y el acicate para la celebración del Congreso sobre, titulado también así, la síntesis de Santo Tomás de Aquino, aquí en esta casa, en Barcelona, el septiembre de 2002. Y que fue, para nosotros también, una especie de preparación y precalentamiento antes del Congreso este últimamente mencionado de Roma en 2003. En este trabajo que está, digamos, poniendo en Internet, el doctor Canals está realizando, llevando adelante, no se puede decir completando, porque una tarea que, como él mismo dice, requiere las aportaciones de muchos y por varias generaciones y por mucho tiempo, pero está llevando adelante algo que el padre Orlandis, digamos, echaba a votar, o pensaba como una tarea necesaria, que era redescubrir la síntesis de Santo Tomás, que aparecía como casi desconocida. Entonces hay muchos puntos de la doctrina de Santo Tomás de Aquino que el doctor Canals pone, por así decir, nuevamente de relieve, y para que se entienda un poco, aunque sea simplificando, podríamos decir que completa lo que son las 24 tesis tomistas que suelen aparecer como si fuera el compendio de la filosofía tomista, lo cual no es. Es una lista de 24 tesis que son tesis principales, tesis mayores de Santo Tomás, pero no son las tesis, porque hay otras que lo son, y como destaca el doctor Canals, los puntos capitales de la doctrina de Santo Tomás, muchos de ellos son, ya no aparecen en las tesis, como por ejemplo la doctrina sobre el bien, el motivo de la creación y otros muchos temas. Bien, el doctor Canals desarrolla en diversos artículos que les invito a buscar y a mirar en Internet, pensando en que hoy nos va a tocar a uno de estos puntos. Pues, estoy seguro que aparecen en la conferencia, pero como en una hora no se puede decir todo, encontrarán mucho más en Internet. Bien, dicho esto, que me parecía que era muy interesante decirlo y que ustedes les lo agradecerán, pues nada más. Doy la palabra a la atención que tesis de Santo Tomás, 94 tesis, con las cuales yo estoy totalmente de acuerdo y creo que son tesis principales y enunciados mayores de la síntesis de Santo Tomás, tienen, no obstante, como podemos decir, muchos temas que no tratan, ¿no? Y en los mismos que tratan hay uno muy importante. Cada uno, alguno, wow, está todo el rato hablando de cada uno, un conocimiento, incluso referida siempre al individuo. Como dice San Agustín, en el libro Novela de Trinitate, capítulo 6, por uno de estos conocimientos se conoce solo tanto lo que el alma de cada uno, en cuanto a lo que es propio de ella. Por el otro conocimiento se conoce el alma en cuanto a aquello que es común a todas las almas. El conocimiento que se tiene comúnmente de toda alma es aquel que conocemos su naturaleza, y como no tiene otro lugar, accidentes propios. El conocimiento que alguien vuelve a poner, alguien tiene del alma en cuanto a lo que le es propio, simi propio, es el conocimiento del alma según que tiene ser en tal individuo, cada uno en él mismo. Por lo cual, por este conocimiento se sabe que el alma existe, así como alguien percibe que tiene alma. Por el otro se sabe que es el alma. Por tanto, tenemos un conocimiento universal, un conocimiento singular, propio de cada uno. Solo lo tiene uno. El modo como cada uno de ustedes sabe que existe él, no lo tiene más que él, Dios. Nadie más lo puede tener. Los demás, por los gestos, por el lenguaje, por la convivencia amistosa, llegamos a conocer, pero no. El modo de que está hablando de Santo Tomás es particular. Y cuanto más adicto es, sí, propio. El universal es de la naturaleza. Este es este que es propio de cada uno. Es en cuanto que tiene, cuanto más ánima cuando apetece en cada individuo tener ese conocimiento existencial del alma que existe. Estos dos conocimientos son muy distintos en su proceso, digamos. el alma sabemos que existe por sí misma, pero sí, ¿sabes? En cuanto percibimos sus actos. ¿Qué es? Lo investigamos a partir de los actos psicológicos, del conocimiento de la voluntad y de sus objetos, por los principios de las ciencias especulativas. Por tanto, el conocimiento universal desde la esencia es discursivo. Por cierto, que Santo Tomás dice que en este conocimiento muchos han errado, pero que nadie se ha equivocado nunca en cuanto a no percibir que vive y que existe. Nadie se ha equivocado. Cuando lo interpretará conceptualmente, lo pasará a objetivar universalmente, podrá cometer errores hasta negar que el alma existe así, pero en cuanto a saber que existe, nadie se ha equivocado en cuanto a no percibir que él vive, que es. Porque en la Suma Teológica dice, por ejemplo, nuestro entendimiento, hablando del conocimiento que tenemos de la vida intelectual nuestra, se conoce por sus actos, y esto de dos modos, o particularmente, según que Sócrates o Platón, podemos pensar, o Descartes, percibe que tiene alma intelectiva por cuanto percibe que él entiende, o bien universalmente, según que consideramos la naturaleza de la alma humana. Estos dos conocimientos difieren entre sí, pues para tener el primero de estos conocimientos en particular, basta la misma presencia de la mente, que es el principio del acto por el que la mente se percibe a sí misma. Por esto se dice que se conoce por su presencia, presencia íntima, no del sujeto. Pero para el sujeto, para el segundo conocimiento, no basta su presencia. Se requiere una sutil investigación inteligente. Por lo que muchos ignoran la naturaleza del alma y muchos quieren acerca de ella. Como hemos ya encontrado, el conocimiento universal es un conocimiento discursivo y se rige por los principios de las ciencias especulativas. El conocimiento individual, según el ser, tiene un modo de indubitabilidad especial sobre el cual se equivocó Descartes, y como le corrige Pablo de la Universidad. Descartes se equivocó, porque en algunas listas de cosas intuidas pone: así intuyo que yo existo, que el triángulo tiene tres ángulos internos. Hombre, no fastidie. La verdad geométrica es universal, de objetiva, y todo el mundo lo entiende igual. Pero que yo existo solo lo sé yo, de la manera que lo sé yo. Por tanto, Descartes, y Balmes le corrige. Y Kant también le corrige. Kant le corrige. Y Santo Tomás, diríamos, voy a ironizar contra los que hablan siempre de moralidad, que es un autor del siglo XIII, diríamos, aquello en que Descartes se equivocó está mejor que en Balmes y en Kant, refutado, diríamos, en Santo Tomás. Voy a explicar por qué. En las cuestiones disputadas, durante la cuestión un poco posterior a la que me dijo antes, durante la cuestión décima octava y hasta la cuestión décima como 12, planteamos el tema de lo que después ya veíamos la prueba ontológica, que entonces los demás quisieron contribuir a nuestro mundo, que es un filósofo que quiere decir lo mismo que los racionalistas europeos dijeron después. Pero Kant, Santo Tomás, se plantea esta objeción en favor de la tesis de que no se puede pensar que Dios no exista, que es la evidencia inmediata por su concepto. En favor de la prueba más verdadero que el alma humana. Pero el alma no puede pensar que no existe, mucho menos podemos pensar que Dios no existe. La verdad de Dios es la mente más perfecta y verdadera de Dios que la verdad que tiene el alma. Pero Dios, nadie puede pensar que Él no existe, por tanto, tampoco podemos pensar que Él no existe. Después, esto de pensar que algo no puede ser entendido, tiene dos sentidos. Pensar que algo no existe puede ser entendido en dos sentidos. De modo que el concepto de mi alma y el concepto de la existencia y la respuesta de que existe no pudiesen caer simultáneamente en nuestro entendimiento. Así nada impide que alguien piense que no existe, porque puede pensar que un tiempo no existió. La posición en el ser no tiene respecto de la naturaleza del alma pensante una conexión con las propiedades de un triángulo, con la dimensión del triángulo, por decirlo con alusión a las comparaciones preferidas por Descartes. Y sigue Santo Tomás: de este modo no puede caer en la aprehensión intelectual que un todo sea menor que su propia parte, porque lo uno excluye a lo otro. Es internamente contradictorio y renunciado. En otro sentido, podemos entender, podemos querer decir, que no pueda pensarse que algo no existe prestando sentimiento a tal aprehensión. Y así nadie puede pensar asintiendo, con ascenso, que no existe. Pues, en lo mismo, en esto mismo que piensa algo, percibe que existe. Y esto es lo que Gaumes vio, que no tenía precisamente. No, poco acogida tal como percibe ser ese. Por eso nadie puede negar que existe. Porque al estar diciendo algo, al estar pensando algo, percibe que existe. Tiene una respuesta más evidente y poderosa. Esto nos orienta perfectamente el carácter de aquella vuelta sobre sí mismo que dice Santo Tomás, que consiste en la misma subsistencia en sí. Yo lo explico. El alma humana es una forma del hombre ser compuesto. Pero como dice Santo Tomás, su ser no está inmerso en la materia. El ser del alma no está inmerso en la materia. Si lo estuviese, pues no. Total y inmersa en materia. Por tanto, por esto es mens, el espíritu. Y aunque está, pues naturalmente destinada a recibir de la sensibilidad los datos que le permiten abrirse al mundo de los objetos diversos, concebir objetos universales, pero en cambio, no. No necesita adquirir ningún hábito intelectual que le haga capaz de pensarse como existente. Para que el alma perciba que existe y haciendo lo que en ella se obra, no se requiere hábito alguno. Basta la sola esencia del alma presente a la mente, pues de esta esencia emanan los actos en los que ella misma actualmente se percibe. Actus inquimus, actualiter ipsa perciptus. Los textos de una contragente teológica de algún concepto en las cuales disputadas son abundantes y muy explícitos. Es innegable que desde el conocimiento universal que es discursivo, objetivo, enunciados conceptuales. Aquí estamos hablando de un conocimiento de autopercepción, de inmediatez, que no se debe llamar intuición inmediata de lo que mismo, ni podría recordar su infancia, ni se podría confesar, ni podría hacer ejercicio, ni podría tener dirección espiritual, ni podría ser consciente de sus pecados, ni de cómo está. Cada uno tiene un conocimiento. ¿Qué tiene anima su corazón? Que es personal e intransferible, que es experiencial. Estaríamos inclinados de llamarle subjetivo, pero no, porque subjetividad es la relación al objeto. Y la relación del sujeto al objeto no es la definición de la esencia del conocimiento, sino deberíamos negar en Dios el conocimiento o poner en Dios la subjetividad y la objetividad, lo cual solo dicen los idealistas. Pero ningún filósofo cristiano puede poner en Dios subjetividad y objetividad. Como ya lo removió Aristóteles, estima no es, no es, no es. La intelección de Dios es intelección de su propia intelección. Después comenta, esto es la vida eterna. ¿Eh? Esto es la vida eterna. Esto es Dios. Está en la metafísica. Pero el mundo cristiano, después del empirismo, del racionalismo y del trascendentalismo kantiano, nos hemos hecho un lío. Pero además de esta engañosa dualidad subjetivo-objetiva que nos impide encontrar en nosotros esto que llevamos siempre con nosotros, la autopercepción de nuestra existencia y nuestra vida. Nadie se puede equivocar en no percibir ser libre, que el libre es ese sentido. Hay otro obstáculo que ha hecho que una escolástica tomista incluso, haya sido desatendido este conocimiento existencial e individual. Pensamos que lo singular, los tomistas, no es inteligible directamente, y tenemos razón, pero esta tesis se refiere al singular material, cuantificado, en cuanto individuado por la materia, que es sujeto de receptividad de, y por potencialmente infinitos accidentes que no tienen conexión esencial entre sí, para que yo quisiese formar un concepto de mí mismo como ser de carne y hueso, tendría que encontrar la razón de ser de los matrimonios de todos mis padres, mis abuelos, etc. Porque como todo esto es accidental, no se explica por la naturaleza humana, la individualidad de cada uno, objetivamente, no puede ser definida. No hay concepto. Los nombres propios no significan un concepto. No es inteligible lo individual en cuanto individual. Pero esto es la inteligibilidad objetiva del objeto esencial. Pero hay otro concepto analógico de lo que es entender, que es la conciencia intelectual. Y Santo Tomás dice, lo singular no repugna que sea entendido en cuanto singular, sino en cuanto material. Si algo es singular e inmaterial, como el mismo entendimiento humano, no repugna que sea entendido. Está más es teológico. En palabras del orden, no está ningún peligro, no está. Está más teológico. Y así como se entiende a sí mismo nuestro entendimiento, aun siendo él mismo un entendimiento singular, también entiende sus actos de entender que son singulares, que existen en el presente o en el pasado, o pensados como posibles en el futuro. Bien, aquí no puedo entrar en decir que aquí San Agustín lo que está, a Santo Tomás lo que está poniendo en el centro de su síntesis es la memoria suya. El tratado de San Agustín de Trinitate, la memoria de Jesús. Tampoco podemos tratar de las consecuencias y derivaciones de gravedad trascendente del olvido de esta doctrina sobre el espíritu humano existente. Solo el reconocimiento íntimo de la conciencia de Dios pensante en su ser hubiera hecho posible el diálogo y la superación del vaciado que existe en Dios trascendental, el criticismo kantiano. Vaciado que separó del hombre individual, de la persona humana viva y concreta, la capacidad del hombre para describir en su mente el orden entero del universo de su causa, que había descubierto Aristóteles y explicado originalmente Santo Tomás. Pero que, a partir del criticismo trascendental kantiano, fue el origen reconociésemos esta conciencia existencial que pertenece a cada hombre por su ser, tampoco podríamos explicar ni la cotidiana sociabilidad humana, ni las amistades entre los hombres, ni las tradiciones familiares de los pueblos, ni que si no hubiesen escrito memorias autobiográficas, por citar las confesiones de Agustín como ejemplo inminente, no tendría interés contemplativo el conocimiento de la historia, solo práctico, ni hubieran podido surgir en la literatura en la moderna de teatro tantos escritos enriquecedores del conocimiento concreto de los hombres, atentos con primacía y profundidad a la vida humana en su singularidad y existencia. Pero aquí el tema de esta conferencia nos lleva a ocuparnos de otra cosa. Primero, digo una cosa de paso, sin entretenerme mucho, que si no hubiese esta inmediata percepción del ser del hombre pensante, no se podría pasar por reflexiones de los actos y los objetos a conocer universalmente la naturaleza humana. Porque Santo Tomás se plantea la objeción de cómo es posible que por las especies de los sensibles el hombre tiene que conocerse en su naturaleza intelectual. Y dice, la especie sensible, la especie inteligible de la naturaleza sensible, de las cosas sensibles, no es el principio de conocimiento de sí mismo en cuanto representativa, el principio de expresión conceptual de la naturaleza sensible. No como si la especie de lo sensible pudiese ser representativa de lo intelectual, sino porque en la conciencia del yo pensante podemos pasar de los objetos entendidos, reflexionar sobre los actos y los principios, y de la naturaleza, encontrar, podemos pensar la naturaleza de la especie, y por ella entender la inmaterialidad de nuestro acto intelectual. El alma no es concebida por la especie poseída de los sentidos, como si entendiésemos que aquella especie viene a ser una semejanza del alma, sino que, porque considerando la naturaleza de la especie inteligible, de los sentidos, se halla la naturaleza del alma en que cada especie se percibe. Esto es un punto, pero otro más importante, digamos, aunque conexo con este. Si no hubiese una experiencia del ser espiritual de la mente, de este carácter íntimo, existencial, no podríamos nunca conocer espíritus separados del hombre sensible, ni Dios. Esto está escrito en Santo Tomás en varios momentos. En Tercera Contragentes, capítulo 46, cuando conocemos, o por demostración o por la fe, que existen sustancias separadas, ni de un modo, ni por la fe ni por la razón, podríamos alcanzar este conocimiento. Si ocit sunt podestes intellectuales, anima nostra esse ipse percipere. A no ser que porque no, si no percibiese nuestra alma, esse ipse o podestes intellectuales, que es el ser. Pudiésemos entender que es ser intelectual, porque lo percibimos en nuestra alma, ni por razonamiento ascendente, ni por la fe, podríamos pensar en Dios. En la prima Contragentis, capítulo tercero, dice, hablando de, comparando el conocimiento angélico con el humano, dice, el ángel conoce a Dios por un efecto más noble que el hombre, por cuanto la misma sustancia del ángel, por la que es llevado el conocimiento natural de Dios, es más excelente que las cosas sensibles y que la misma alma humana por la que, en latín no hay equívoco posible, no es las cosas sensibles por el alma, por estas cosas podemos explicar Dios, no. Las cosas sensibles, que la misma alma humana, per quan, intellectus noster, ascendit ad cupitare mei. O sea, si nosotros no conociésemos nuestra alma, Dios. Y en la Suma Teológica se lo plantea esto, muy explícitamente, y da una respuesta a una objeción fundada en un texto de San Agustín, que es muy graciosa, que demuestra que Santo Tomás, que era un hombre inteligente, también tenía mucha ironía, y hasta se divertía con las cosas. Lo que nuestra mente es una respuesta a la reflexión. La respuesta es lo que nuestra mente puede recibir así, pero sobre realidades incorpóreas, lo puede conocer por sí misma. Y esto es de tal modo verdadero. De tal manera que Hésiod de Aristóteles, ese apuy filósofo, un dicátor, que incluso en el filósofo tratado del alma es como el principio para conocer la sustancia separada, el principio de los días. Es que le toma al aristotelismo esto, que el principio de los días se dice que el tratado del alma humana es cierto principio para poder pensar las sustancias separadas. Esto es que es tan verdadero lo que dice San Agustín, que hasta Aristóteles lo dice. Tiene gracia porque en realidad el no tratamiento escolástico del conocimiento existencial del alma viene un poco de aquella confusión sobre la ininteligibilidad de lo regular. Lo que quedó habitual, personal, en cuanto tal, es inteligible, no faltaba más. No, nadie podría confesarse en esas tres cosas. Tan verdadero que la ciencia del alma es el principio para conocer la sustancia. Pues porque nuestra alma se conoce a sí misma, alcanza el conocimiento que le es posible sobre las sustancias espirituales. La primera cuestión 88. Paso por la segunda parte, ¿verdad? Me parece muy importante. Pero paso a la segunda. Santo Tomás trata, especialmente lo trata en cuestiones teológicas sobre la vida de las personas del Espíritu Santo y en la definición misma de la sabiduría. Dice que hay dos modos de sabiduría, un doble modo de juzgar. Alguien juzga por modo de natural inclinación. Así, quien tiene una virtud, juzga rectamente acerca de lo que se debe obrar según aquella virtud, en cuanto está inclinado a aquellas cosas a las que la virtud ordena, lo dice Aristóteles en la Ética. De otro modo, se juzga por modo de conocimiento, como alguien instruido en la ciencia moral puede juzgar sobre los actos virtuosos, aunque él no sea virtuoso. El primer modo de juzgar sobre lo divino corresponde a la experiencia que es la del Espíritu Santo. El segundo modo pertenece a esta doctrina, según que se tiene por esta doctrina, aunque sus principios son creídos por la revelación. O sea, hay una sacra doctrina, que es la que está escribiendo San Tomás, que a partir de la fe piensa con conceptos filosóficos, psicológicos, piensa y ordena los datos de verdad. Atiende a las definiciones dogmáticas, etc., y hace una sabiduría teológica racional, eso es lo que podemos llamar teología. Para Agustín nunca, pero a todos se llama siempre doctrina sagrada. Quiero notar que está clarísimo que Santo Tomás no cancela la sabiduría racional ante la sacra doctrina, ni tiene ninguna actitud en nombre de la mística, sea irracionalista. Porque, por ejemplo, dice, la sabiduría importa la rectitud de juicio según razones divinas, pero la rectitud del juicio puede darse doblemente, de un modo por el recto uso de la razón, de otro modo por cierta connaturalidad, con naturalidad respecto a aquello sobre lo que hay que juzgar. Así como lo que pertenece a la castidad, correctamente, el que adquirió la ciencia moral, pero por cierto con la naturalidad. subordinado a la misma castidad perfectamente el que tiene el hábito virtuoso de la castidad. Así pues, tener un juicio recto sobre lo divino por investigación racional pertenece a la sabiduría que es virtud intelectual, pero tener un juicio recto de ello, pues es una cierta con naturalidad a las cosas divinas, corresponde a la sabiduría según que está en el Espíritu Santo. Está con naturalidad a las cosas divinas, ¿quién? Por la caridad, no la razón. Un espíritu por el ejemplo. Toda la sabiduría que es don del Espíritu Santo tiene ciertamente su causa en la voluntad, a saber, en la caridad teologal, pero su esencia la tiene en el entendimiento, porque es propio del entendimiento a juzgar. No hay más forma. No hay nada de antiintelectualismo ni de cancelación de la teología racionalmente construida en nombre de la inteligencia. El don del Espíritu Santo dice en otro sitio, causa la rectitud de nuestro juicio sobre el divino, pues, y sobre todo lo demás por normas divinas, por cierta con naturalidad unión con Dios, valse ahora por la caridad. Es que la sabiduría que tratamos responda a la caridad, porque esta sabiduría que hablamos no puede darse en el hombre de la voluntad. Está hablando del don de sabiduría, que es don del Espíritu Santo. Aquí resplandece la actitud sintética y coherente de este autor angélico. Tiene siempre un equilibrio intenso e intencionado hacia el bien y la verdad, y aparta de opuestos a reflexos. Es injusto el juicio de Calderasper, que en la fe filosófica ante la revelación caricatural de Santo Tomás, como si gustase siempre una inconsistente unificación de doctrinas opuestas. Así que Santo Tomás no concilia contrarios, ni supera contradicciones, sino que respeta enérgicamente la realidad, poniendo juntos en su doctrina lo que en la realidad de las cosas había armónicamente puesto junto al Creador. Nos interesa, por tanto, dejar claras dos cuestiones. En primer lugar, no se puede hacer valer, como se ha hecho tantas veces, contra la escolástica y, en concreto, contra Santo Tomás, la amplísima coincidencia, prácticamente universal, de los autores espirituales en proclamar, por ejemplo, que es preferible sentir la contrición a saber pedir. Nos encontramos en San Ignacio de Loyola, que con frecuencia recomienda el conocimiento interno. Insiste en que el ejercitante tiene que volver y repetir sobre aquellos momentos de sus meditaciones y contemplaciones en que ha sentido algún conocimiento, ha sentido. Porque dice que no hay mucho saber. Arte y satisface el alma, no es gustar y sentir las cosas internamente, y por eso cuando ha sentido algún conocimiento, y muy pronto, en las repeticiones de las dos primeras contemplaciones de la primera semana, habla en los momentos en que ha tenido algún sentimiento espiritual. Esto no es nada romántico ni sentimentalista, ni nada. Es constatación de la vida de la vida espiritual. Un sentimiento espiritual. Yo no puedo dejar de decir, porque quedan pocos minutos, que mi maestro Tadeo Landi escribió poco, casi lo demás escribió, eran sobre el escrito de Ignacio, demostrando la continuidad y coherencia, la identidad, podríamos decir, entre los presupuestos de la espiritualidad de los ejercicios y la sistematización teológica. En segundo lugar, quiero decir otra cosa. Santo Tomás siempre concibe la naturaleza humana como el sujeto receptivo de la gracia que la eleva, la redime del pecado y la perfecciona, haciéndola partícipe de la naturaleza divina. Pero entre la gracia elevante y divinizante y la naturaleza humana, pone una connaturalidad, una continuidad de sujeto receptivo, diríamos. La gracia perfecciona la naturaleza fe presupone el conocimiento racional, como la gracia presupone la naturaleza. De modo que yo, siguiendo la investigación de Ambroise Gardeil, un insigne teólogo único francés, que escribió un libro que tocaba la estructura del alma y la experiencia mística, apoyado sobre todo en Juan de Santo Tomás, en su tratado sobre las maneras del Espíritu Santo, demostró esta tesis. El hombre es sujeto obediencialmente apto para tener dentro de su corazón una vida mística, experimentar que el Espíritu de Dios ha sido enviado a su corazón, que le da testimonio de que es hijo de Dios. Por eso el hombre es sujeto apto para esto, porque la estructura del alma es la capacidad radical, siempre presente, de autoconciencia, etc. En este colmillo de ánimas que no puede haber del individuo, no podría haber vida interior, mucho menos escribir. Esto es la tesis de Cartel. Recordemos que el Espíritu Santo, porque hemos sido hechos hijos de Dios, ha sido enviado a nuestros corazones. Corazón, palabra bíblica frecuentísima, significa este hombre interior. Este hombre interior, cuya metáfora ha sido la piedad católica, porque es signo providencial, el mismo corazón de carne del Hijo de Dios. Concluyamos que esta capacidad providencial para recibir por don divino, la connaturalidad con el bien divino, la podemos ganar solo por cuanto si el hombre no fuese consciente de su vida individual, por su entendimiento y voluntad, no podría siquiera, por la institución humana, referirse a nada así. Santo Tomás dice que porque el entendimiento del hombre entiende que el hombre apetece lo que es, concebimos el ente como bueno. Por tanto, antes de la objetivación del ente bueno, del bien como trascendental del ente, está la misma intelección previa a la objetivación del bien como predicado del ente. La conciencia de que apetecemos lo que es. Y esto que lo pone allí, explicar la conversión del bien con el ente, principio de suma teológica, lo dice en lo práctico, universal y concretamente. Porque por esto el virtuoso juzga bien de lo que se refiere de la virtud, porque apetece el hombre virtuoso, es la medida de los actos buenos, según Aristóteles y Avión. La connaturalidad que nos da una buena inclinación con los bienes humanos nos hace juzgar bien de las cosas. Y en cuanto a los mismos principios de la razón práctica, la ley moral natural, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural, porque el hombre naturalmente aprehende como bueno, por consiguiente, pudiendo ser obrados, las cosas a que naturalmente siente, al que siente natural inclinación. O sea que en el sentimiento es espiritual, está la razón misma de la conexión de lo especulativo en lo práctico y de la formación de la providencia y el régimen de las virtudes morales. Por tanto, en el corazón del hombre está todo esto. El corazón brota la envidia o la blasfemia, el corazón brota está desviado del egoísmo. Papa Juan XXIII, cuando estuvo en el entonces todavía Pontificio Ateneo Angélico, y promulgó el 7 de marzo del 73 la Constitución de la Universidad Pontificia de Santo Tomás, la Orden de Predicadores, fue a la casa de los dominicos, este sede pontificia tenía Angélico entonces la Universidad de Santo Tomás. Estuvo allí el Papa Juan XXIII, comió con la comunidad, abrazó en público delante del fondo. Fue a abrazar a un hombre. Y coloquialmente, como hacía él, que hablaba sin papeles, iba diciendo, formaban los documentos y sabían publicar lo que había dicho, referencia, papá dijo esto, dijo aquello. Un elogio tremendamente importante. A mi juicio es una calificación de la doctrina del mundo angélico que merece ser seguida de forma interesante. Esta lectura de Santo Tomás, hecha por tanto con sentimiento de connaturalidad con él, nos patentiza que el conocimiento sapiencial, esta sabiduría del corazón, no invalida los juicios conceptuales, sino que simplemente los verifica y colma de plenitud de sentido, por tanto, nada de subjetivismo, sentimentalismo, religión romántico, romántico, etc., sino simplemente que los, la plenitud de verdad en nuestros juicios, incluso esenciales, universales y objetivos, y enlazados con los primeros principios, y sistematizables en una sagrada doctrina científica, la plenitud de sentido viene de la, del corazón, de que el hombre se sienta realmente connaturalizado con el bien creado del Evangelio. Muchas gracias. Thank you.